voz del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien. Mauricio, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, se han iniciado actuaciones en lo que es la operatividad, lo que es nocturnidad. Se iniciaron algunas actuaciones por ebriedad y disturbio en la vía pública, que esas son las comunes que normalmente se ven en la salida de los eventos bailables y demás, cuando las personas están alcoholizadas y profiriendo insultos y demás, o molestando a otras personas. En cuanto a eso, se iniciaron dos actuaciones, las cuales ya fueron remitidas al juzgado de intervención. También se iniciaron actuaciones por infracción a la ley 23.737. Este es un hecho ocurrido en la Plaza Céntrica, donde se encontraron dos ciudadanos mayores de edad que estarían fumando, al parecer, picadura de marihuana, a lo cual se lo traslada hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones respectivas, dando intervención al juzgado en turno de Saladillo. También en cuartel primero, fue una casa de la ciudadana, del ciudadano Preti. Bueno, se encontró que habría un ciudadano mayor de edad que estaría intentando ingresar al domicilio. Personal policial se constituye el lugar y procede a la aprehensión del ciudadano Morales Nicolás. Esta persona, sin justificativo alguno, estaba ingresando al domicilio con fines aparentemente de robar. Ante ello se lo traslada a la dependencia, también se nos notifica de las actuaciones, dándole intervención a la Fiscalía de Saladillo por el delito de tentativa de robo. También se iniciaron actuaciones por desobediencia en marco de una restricción que estaba en marcha. Digamos, es una inhabilitación para conducir de un ciudadano de este medio, lo cual se lo encontró manejando nuevamente, se le puso en conocimiento al juzgado de intervención, o se iniciaron actuaciones por desobediencia o no acatar la orden del juzgado de intervención. Y por último, una detención en marco de una causa investigativa que llevaba a cabo la Fiscalía de Saladillo. Es una causa que se inició en la Comisaría de la Mujer por abuso sexual. La persona, bueno, terminó el día domingo detenida por personal de esta seccional en el marco de la causa número 1827/16, que era caratulada abuso sexual gravemente ultrajante. Uh-huh. Esa causa, el detenido ya no se encuentra en este medio, sino que fue remitido a una unidad para detenido de esa índole, ¿no? Son causas investigativas que dan como resultado a las detenciones de las personas que son imputadas por estos. ¿Por qué no se publica el nombre, Mauricio, en este caso del detenido por abuso, por ejemplo? Es una cuestión de legalidad. Muchas veces se da el nombre. En estos casos nosotros no vamos a dar el nombre, por ahí mucha gente ya lo conoce y demás, pero es una forma de trabajar de la fiscalía y demás, y bueno, nos acatamos la orden de la superioridad, en este caso el magistrado de intervención. Perfecto. Mauricio, también fueron reconocidos policías que actuaron el otro día en 12 de octubre y Busan. Sí, efectivamente, en el día de ayer, en horas del mediodía, se hizo presente el comisario general José Luis Carleri, con también que el segundo jefe de él, que es el comisario mayor Pichinenda, jefe departamental, y su segundo, el comisario inspector Carlos Grosso. Todos ellos, bueno, en marco de un acto que se llevó a cabo acá en la localidad de Saladillo, se hizo una entrega de premios a los efectivos que estuvieron en el hecho del robo a la señora Gomba. Este hecho que ocurrió hace escasos días, que en donde intervinieron los efectivos Di Benedetto, Heredia, Ortelli, Aranda y Brum, creo si me he olvidado alguno, son los que estuvieron en el acto, bueno, que también tuvo el resto del personal policial y recibieron algunos premios. Perfecto. ¿Hasta ahí la información entonces? Hasta ahí sería, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. ¿Por qué? Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, información policial. Nos vamos a la pausa, ya viene el móvil dulce, dale. Feliz aniversario, 25 de mayo.